Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Pedro? Bien, bien, todo muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Estamos separados por un vidrio en el día de hoy, ¿no? Estamos separados por un vidrio en el día de hoy. ¿Cuál es el inconveniente? No, ninguno. Nuestra operadora técnica, Natacha Bianchi, está, más conocida como Nati Bianchi, está en cama. Así que la estamos reemplazando para hacer esta emisión de La Retaguardia. Y vos ya te recuperaste porque el programa anterior no estuviste. Yo el programa anterior no estuve, pero yo diría que no estuve porque no me dejaron, más que no estuve porque me sentía mal, ¿no? Me sentía mal, estaba con un problema de salud asintomático, por lo tanto hubiera podido estar acá si ustedes, vos y tu señora madre, no me lo hubieran impedido. Yo, mi señora madre y todo el equipo de La Retaguardia también. Exacto, y todo el equipo de La Retaguardia. Me impidieron, yo quiero denunciar que me impidieron ser parte del programa de la semana pasada. Pero bueno. Igual fue por una cuestión de cariño, porque me parece que acá, yo, mi madre, el equipo de La Retaguardia, la gente que nos esté escuchando en este momento, creo que quiere Tevele para rato, así que más te vale que te cuides, es puro cariño. Sí, agradezco además las muestras de cariño que no solo llegaron, como vos decís, de parte del equipo de La Retaguardia, sino que también ha sido muchos amigos y amigas que al enterarse de que estaba ahí con un problema de salud, se comunicaron para ver qué tan grave era. Yo no sé si para festejar o no, pero hubo mucha pregunta de cómo estaba. No me queda claro con qué intenciones. Estoy asombrado que el programa que acaba de terminar, Patria Soñada, de Jorge Soler, acaba de hacer, y no se enteró, que acaba de hacer la emisión 222 el día 22. O sea, igual yo creo que lo que más me estamos sorprende, cerca del fin del mundo. Más allá del 222 del día 22, me sorprende más que haya terminado a tiempo el programa. Sí, eso es todavía más sorpresivo, ¿no? Eso es lo más sorpresivo de todo. Bueno, y una última cosa antes de meternos en el programa. Estás, yo te suelo definir como dibujito animado japonés. Yo no sé si es manga o hay otro, no sé. O anime. ¿Manga y anime es lo mismo? Hay alguien que nos está escuchando. Y es que el manga es la historieta japonesa, eso es lo que tiene. El anime es el género televisivo, me imagino, creo yo. Vos sos alérgico, digamos, cuando te agarran los ataques de alergia, estás ahora como en un proceso alérgico, se te llenan los ojos de lágrimas, pero no lagrimeás. O sea, se junta. Uno puede ver de afuera cómo tus ojos desbordan, pero no desbordan. Queda la gotita en el borde del ojo. Eso es muy loco, es muy bueno. Y es de dibujito animado japonés. Yo me acuerdo cuando veía Meteoro, cuando lloraban Chispita, Chito y todos los demás, les pasaba eso. Así que bueno. Sí, lo hago a propósito igual, es una habilidad que tengo. Es un don, ¿no? El mundo Dios te ha dotado de esa posibilidad, envidiable por cierto, de... Es uno de mis tantos dones, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar en el programa de hoy, en un ratito, algunos, muy pocos, audios de lo que fue la presentación del libro Norita, la madre de todas las batallas, que escribió Gerardo Salkowicz y que es una biografía de Nora Cortiñas. Fue una fiesta. Hoy publicamos una crónica que escribimos junto a Victoria Egger de La Vera Violeta, el programa que hacen acá las chicas que son parte del portal Feminacida. Y la capacidad de Nora para hacer vibrar y emocionar a gente de diferentes palos, con diferentes ideas, que por ahí salían de ahí esa noche y se agarraban, si se hubieran trenzado en discusiones, porque unos van a votar en blanco, otros van a votar Fernández o lo que fuera que les dijeran, y así. Y Nora tiene esa capacidad, ¿no?, de nuclear a su alrededor y de generar esa sensación de admiración que es inevitable mostrarle, además, ¿no? Porque eso se da también mucho alrededor de Nora. Demostraciones de afecto que, no sé, quizás vos podés ver en otras personas que son admiradas, pero que quizás, no sé, actores, actrices que andan por la calle, que la gente se da vuelta para mirarlas. Muy poca se acerca a decirle algo o a pedirle algo, un beso, un abrazo, una foto. A Nora, si la conoces, te parás ante ella. Es una cosa muy particular que sucede. Lo más gracioso de todo, que seguramente lo vamos a escuchar en un rato en los audios, en alguno de los audios, es que ella pidió antes de la presentación y pidió durante la presentación también que no le tiren flores, que no estén todo el tiempo diciéndole cosas buenas y qué sé yo, como siempre, sí, le pasa. Claro. Y la verdad que uno se pone en el lugar de hablar de Nora y es muy difícil no hacerlo. Claro, totalmente. Bueno, en un rato, eso va a ser en un rato. Antes nos vamos a meter a analizar algo que sucedió en la tarde de hoy en el anexo del Congreso de la Nación, que también nos interesa mostrar. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. La calle Corrientes se transforma. Ahora, entre las 19 y las 2 de la mañana, vamos a tener más espacio para caminar y disfrutarla. Más iluminación, nuevos espacios verdes y carriles exclusivos para transporte público. Vení a vivir la nueva calle Corrientes. Juntos, estamos transformando la ciudad. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo te doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que llevas necesito dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Sweet gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. We will rock you. Sing it. We me mira, el problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La retaguardia. Bueno, te decía que nos queríamos meter antes de dar cuenta de lo que fue la presentación del libro de Nora Cortiñas, en una de las actividades en las que Nora estuvo, como siempre, ¿no? Como en casi todas. Pero si Nora estuvo, es bastante probable que a nosotros nos interese reflejarla. Y es lo que vamos a hacer ahora. Estoy seguro que te acordás de Lucía Pérez, la joven que fue asesinada en octubre del 2016, el 8 de octubre del 2016, y que después, en un juicio que se realizó el año pasado, las personas que estaban acusadas terminaron condenadas por el delito de vender drogas, pero no por el femicidio de Lucía. Eso generó mucha indignación, hubo marchas en todas partes, la verdad, en todo el país. Y bueno, la familia, junto a organizaciones que la vienen acompañando en Mar del Plata y en el resto del país, vinieron a Buenos Aires para presentar un jury enjuiciamiento contra el tribunal número uno de Mar del Plata, que fue el que dictó esta sentencia repudiable. Lo van a hacer en estos días en La Plata, el viernes, pero hoy estuvieron en el Congreso, donde hubo diputados y diputadas que hicieron una conferencia de prensa con la presencia de los padres, del papá y la mamá de Lucía Pérez. Vamos a charlar con Marta Montero. Marta es la mamá de Lucía Pérez Montero, en realidad. Así que, bueno, te recibimos, te damos la bienvenida. Estamos en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Muy bien. Nada, llega la instancia que muchas veces tienen que recorrer los familiares de cuando no tienen justicia, ir contra la justicia. O ir contra los actores de la justicia, digamos. Ustedes están en esa instancia ahora, van a presentar un pedido de juicio político. Sí, exactamente. Hoy se presentó, o sea, hoy se hizo la audiencia con diputados, con personas que han luchado también por sus hijos, como Gustavo Melman, como Norita, que bueno, ella es un ícono. Acá para ustedes en Buenos Aires, un ícono, Norita, todo lo que ella ha luchado, solo Dios sabe, por su hijo. Así que sí, después otras personas, diputados, que la verdad les agradecemos de todo corazón que lo hayan hecho, que hayan dado su tiempo, se hayan comprometido. Les agradecemos muchísimo de todo corazón y bueno, Victoria Donda, que es la iniciativa, la persona que hizo todo, formó todo, lo hizo, la verdad que realmente estamos muy agradecidos. Una persona muy sensible a todo esto que nos pasa en la sociedad. Y me lo ha demostrado una y más veces, así que le agradezco muchísimo, la verdad que les agradezco muchísimo a todos, a todas las personas que estaban, fotógrafos, personas que, periodistas, a ustedes, que también estaban, les agradezco a todos. A todos por difundir, porque todos ponen su grano de arena para que esto se construya. Nuestro compañero Julián Bouvier estuvo allí acompañando la presencia tuya y de tu marido y de los diputados y diputadas que participaron de esta conferencia de prensa. Van 2 años y medio de ausencia tremenda de de Lucía y además esta instancia de justicia tan indignante. Los familiares siempre pasan como por diferentes procesos, dentro de la estancia de dolor inagotable que nunca se va, pasan por diferentes instancias. ¿Cómo definirías este momento que están pasando ustedes? Este momento es un momento de transición, porque ya pasamos por la aceptación de haber, o sea, primero empezó con tanto dolor que no sabíamos ni lo que nos pasaba, hasta llegar a tener, a esperar una condena, que eso pensábamos que nos iba a aplacar un poco, que nos iba a dar un poco de serenidad. Cuando pasó lo que pasó, fue un caos de nuevo, porque pensar en que no había justicia, en que esos jueces que impartían la justicia estaban castigándola a Lucía nuevamente por ser una persona con ganas de vivir, la castigaban. Ese castigo era dejando sus agresores sueltos, porque solamente los condenaban por la droga, no por la muerte de ella. Faltaba que dijeran, bueno, Lucía, sos culpable porque por tu muerte. Faltaba que la castigaran por su propia muerte. Así que fue durísimo todo eso. Y hoy empezamos en otra etapa. ¿Qué es esta? Porque, a ver, esta justicia tiene que estar. Más allá de Yuri y de la parte que sigamos con ella, sino para estos jueces que dieron esta condena. Ellos necesitan tener un escarmiento. Ellos necesitan, el pueblo necesita decir basta. Las personas no podemos aceptar todo lo que pasa. No debemos, tenemos que salir a pedir justicia. Porque es vergonzoso lo que hicieron esos jueces con Lucía. No lo tenemos que permitir más, ni con Lucía ni con nadie más, con ningún chico más. Tenemos que permitir eso con la justicia. Y esto es el límite. Hoy dijimos basta. Hoy vamos a empezar otro camino. Además, estos jueces no son jueces que hayan tenido estos fallos polémicos solamente en el caso de Lucía, digamos, ¿no? En Mar del Plata hay toda una historia de justicia que actúa desprotegiendo, más que protegiendo, a mujeres, a niños, a niñas. De hecho, hoy creo que también estuviste acompañada por alguno de los papás o las mamás del Colegio Gianelli, y si no si no estuvieron hoy, están permanentemente acompañándolas. Y eso ha armado una reacción, ¿no?, en Mar del Plata, de juntarse contra estos jueces que son siempre los mismos. Exactamente. Son cuatro causas calcadas. Porque son cuatro causas totalmente calcadas. Son los mismos actores, que son estos tres jueces. Es el Colegio Gianelli, que bueno, es una maestra suelta. Es una maestra acusada de... Acusada de abuso de menores. De cerca de 40 niños y niñas. Y la declararon inocente y ahora, por suerte, hubo un fallo que revocó ese fallo inicial y va a tener que ser juzgada nuevamente. Sí, este año va a ser, si no es este año, será el que viene, pero bueno, ya está en ese proceso. Eso es el Colegio Gianelli y Fleming, son dos escuelas. Sí. Después está el caso de Jessica Parra, que imputaron a los papás. O sea, los papás estaban pidiendo justicia por su hija y terminaron imputados. Jessica Parra tampoco tiene justicia. Ya hace 5 años que pasó y tampoco tiene justicia. Y el que la mató a ella era un empresario de Mar del Plata, llamado Materia. Entonces, fíjate vos los casos que yo te voy a nombrar. O sea, no son personas cualquiera, personas de trabajo. No, son personas de poder, de dinero, de influencia. Y otro caso, el último, fue de Lucía Bernaola, con Federico Sasso. O sea, Sasso infligió la ley con la pulsera que tenía puesta estando en arresto domiciliario 32 veces, y bueno, y eso no fue un agravante. Ahora cuando le dan la condena por 6 años, le dan a cumplir en su casa. O sea, él entraba, salía, hacía lo que quería, la pulsera sonaba, y bueno, no pasa nada, no importa. No pasó nada. Entonces, esta condena que le dan ahora de 6 años, es a cumplir en su domicilio. Claro. O sea, por eso que te digo que son muchos casos y todos son los mismos patrones. Uh-huh. O sea, son estos actores con estas víctimas que siempre las que hemos salido perdiendo somos las víctimas. Porque los actores siempre ganaron. Y como me terminás de decir, no es uno, son 4. Uh-huh. Después también hubo un caso que este tribunal juzgó a una persona que le dio 50 años a un violador serial que violó 3 chicas. Claro, esto pasó antes del juicio que nos tocara a nosotros con este tribunal. Bueno, yo pensé con ese antecedente, no, ¿sabes qué pasa que ese antecedente? ¿Sabes quién era una de esas hijas violadas? La hija de un comisario. Claro. Por eso le dieron 50 años. Uh-huh. Si no, no le hubiesen dado 50 años. Claro. Entonces, así se maneja este tribunal. El tribunal... Entonces, dijimos, basta. Uh-huh. Esto no lo queremos más. Entonces, nosotros, las personas, los civiles, los comunes, los normales, porque ellos se creen que están en otra, en otro pedestal, dijimos, basta, no queremos más este maltrato con la sociedad. No lo queremos más. Le vamos a poner un punto final. Y esto es lo que vamos a hacer. Hoy fue el día. Y aquí seguimos. Si recién llegás a la retaguardia, estamos charlando con Marta Montero. Ella es la mamá de Lucía Pérez. Vino aquí Marta con su marido, con Guillermo Pérez. Y bueno, y también ha participado, además de Nora Cortini, a diferentes diputados y diputadas. Victoria Donda, la nombraste, también estuvo Romina del Pla, uh-huh. Estuvo Facundo Moyano también. Pues también estuvo Grosso, Leo Grosso, algunos de los que participaron hoy en esta conferencia de prensa, que lo que hizo fue presentar, anunciar que este viernes se va a presentar en La Plata un pedido de enjuiciamiento contra los integrantes del tribunal en lo criminal número 1 de Mar del Plata, que son Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Hay varias notas que dan cuenta de esta presentación que ustedes venían a hacer a Buenos Aires en los días previos, y es muy significativo que no están nombrados los jueces. Dicen que vienen a presentar un jury de enjuiciamiento contra los integrantes del Tribunal 1, pero si recorres la nota no encontrás los apellidos de los jueces. Ah, bueno, que los vayan poniendo, porque así se hacen. No he visto ese detalle, pero bueno, que los vayan poniendo. Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que fueron los encargados de absolver por el femicidio de Lucía Pérez a Matías Farías y Pablo Ofidiani. En cambio, sí, les pusieron una multa de 135.000 pesos y los condenaron a 8 años de prisión, pero solo por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ¿no? En escuelas. Y a Maciel lo dejaron libre. Claro, y a Maciel, Alejandro Maciel, lo absolvieron de todo directamente. Uh-huh. Bueno, nada, las seguiremos acompañando, Marta. El viernes seguramente Julián también esté allí acompañándolos en La Plata. Gracias. Y mañana estaremos publicando una nota sobre lo que sucedió hoy en nuestro portal web, pero queríamos también charlar contigo. Siempre es bueno escuchar a las familias y escuchar las voces de esas familias desgarradas que, sin embargo, no dejan de lado un momento de su vida para luchar, en este caso, por justicia para Lucía. Te mandamos un abrazo extensivo a Guillermo. Gracias, muchísimas gracias, un abrazo grandísimo y gracias por ayudarnos tanto. Hemos charlado con Marta Montero y con Guillermo, y lo teníamos ahí de fondo, lo escuchábamos de fondo, a Guillermo Pérez. Ella es la mamá de Lucía, Guillermo es el papá. Y están aquí en Buenos Aires y van a ir a La Plata el viernes y les estaremos acompañando a través de la presencia de Julián para presentar un pedido de juicio político contra Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Después habrá que ver qué pasa. No es fácil llegar a un jury de enjuiciamiento contra jueces. Hay que recordar que hasta hace dos días estaba de juez en Mar del Plata el juez Pedro Hoff, que actuó durante la dictadura y sin embargo no se le pudo hacer un jury de enjuiciamiento. Digo, no es fácil llegar a un juicio a jueces, pero tampoco es imposible y por supuesto que hay que recorrer este camino que empezaron a recorrer hoy los familiares y las familiares de Lucía, acompañados por bueno, por un montón de personas que han estado allí, diputados y diputadas, y también otras personalidades que las han acompañado, entre ellas Norita. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman... La calle Corriente se transforma. Ahora, entre las 19 y las 2 de la mañana, vamos a tener más espacio para caminar y disfrutarla. Más iluminación, nuevos espacios verdes y carriles exclusivos para transporte público. Vení a vivir la nueva calle Corrientes. Juntos, estamos transformando la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, Pedro, ahora sí, después de escuchar a Marta... Ah, no, me olvidé de... Me marcaste muy bien una diputada que me olvidé de nombrar en la lista de quienes acompañaron hoy, que es la diputada Los Penato, aquella de la arenga final antes de la votación histórica en la Cámara de Diputados y la media sanción que quedó trunca, lamentablemente, de... la ley de interrupción legal del embarazo, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En pocos días se va a estar presentando otra vez el proyecto en el Congreso. Vamos a ver qué suerte corre en un año electoral, ¿no? Con tantas idas y vueltas y con tantas sorpresas y no sorpresas. Parece que las sorpresas garpan ahora en justicia, en política, yo no sé. Me parece que se tomaron muy en serio Game of Thrones algunos, ¿no? Como que garpa tener la rosca, garpa ahora. En realidad la rosca es detestable, ¿no? La rosca, sea de donde sea, la haga quien la haga, es detestable, ¿no? Es detestable, pero está presente siempre, en todos lados. Es increíble eso. Sí, sí. Pero porque hay como una naturalización de que no hay otra manera de hacer política que no sea... utilizando artimañas como hablar con uno para después ir enfrentarse a otro y ya vos tenés arreglado con aquel que te vamos a enfrentar a vos, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de encararte y decirte, che, te vamos a enfrentar. Claro, claro. Es toda una rosca tremenda. Igual al respecto de la presentación del proyecto de vuelta, el candidato a presidente que va con Cristina como vice, Alberto Fernández, ya dijo que puede esperar el tema del aborto, ¿viste? Ya, sí. Ya lo pateó para adelante como no está en agenda. Bueno, no vamos a poder escuchar todos los recortes que preparaste de la presentación del libro de Nora la semana pasada en el Bauen, un Bauen estallado para esta presentación del libro que Editorial Subestada editó, que escribió Gerardo Salkowicz y que es una biografía de Nora Cortiñas. Es una biografía de Nora, también es una biografía de Gustavo, ¿no? Porque cuenta la historia de militancia de Gustavo y cuenta la historia de desaparición y de no saber más nada de Gustavo por parte de Nora y de la familia. Así que vamos a escuchar como segmentitos, como pedacitos de todo, para que la gente que no pudo estar y que no escuchó la transmisión de La Retaguardia, jódanse en realidad, porque lo transmitimos en vivo, pero bueno, igual nos dan lástima y les vamos a hacer escuchar algunos pedacitos, como por ejemplo parte de la intervención de Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, que estuvo realmente brillante. Estuvo impecable, la verdad. Estuvo impecable, sí. El otro día. Vamos a escucharlo. Nos sacaron y ahora lo vamos a poner. Espera. Bueno, antes de las críticas feroces a la homenajeada, un par de agradecimientos. Primero a los compañeros y las compañeras del Bauen. No va a haber un lugar más lindo que la Casa de los Trabajadores, llena de amigos y amigas de Norita Cortiñas. Es hermoso esto, hermosísimo. En segundo lugar, a Sudestada. Por esto, obviamente, pero también por esto. Y por 17 años de Sudestada contra tanto viento norte que nos quiere sentar de culo. Así que gracias. Lo tercero, a vos, Gustavo, donde sea que estés. Gracias, hermano. Gracias, hermano, porque quienes vamos día a día aprendiendo a ser papás, nos planteamos muchas veces qué difícil parece formar hijas e hijos comprometidos, siendo padres presentes, madres presentes. Entonces no me quiero imaginar lo difícil que habrá sido formar una madre así de comprometida, siendo un hijo tan, pero tan presente, ahora y siempre. A Gerardo, por esto, chabón, que es justo y necesario. Esto es justicia y tiene un precio. Es necesario comprarlo, pero mucho más que precio, tiene un valor. Es una hermosa carta de amor y la celebramos y la agradecemos. Y por último, muy rápidamente, queríamos agradecerte también a vos, mamá, de todos nosotros, por un montón de cosas que no voy a decir porque no me deja. Cuando llegué hoy, me dijo, nada de elogios, nada de alabanzas. Agarrás el micrófono y críticas, derecho, críticas. Así que nos guardamos todo lo que teníamos para decir. Es tan genuino tu dolor y es tan sanadora tu alegría, Norita, que no alcanzaría 10 minutos, ni una hora, ni toda la vida para decir todo lo bueno. Así que qué bueno que nos convocó para decir lo malo. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho de Norita Cortiñas? Que nos dejó tirados. Si hay algo que nadie nunca jamás dijo, es que Norita Cortiñas lo dejó tirado. Fuerte para los que no escuchan. Norita siempre está, vivimos buscando dónde está realmente escondida esa aldea de las Noritas Cortiñas, donde viven todas ellas, para no sentirnos tan humillados por esa vitalidad avasallante de todos los días, en todos lados. Pero elegí tres críticas a pedido de la homenajeada. La primera, la impuntualidad. Norita es muy impuntual. Fíjense que nosotros la llamamos siempre en los momentos de peores tristezas, su reclamo permanente. ¿Cuándo vamos a juntarnos a comer un choripán y tomar una cerveza? Siempre nos encontramos en escenario dramático. Entonces la llamamos en medio de la tristeza. Y Norita llega recién cuando se nos está dibujando a todos una sonrisa en la cara. La llamamos adentro de una selva, de una celda, de una zona liberada por la fuerza de seguridad, por los medios de comunicación, la llamamos de la oscuridad, y llega Norita justo cuando todo se está iluminando. todo lo que toca lo transforma. ¿No les pasa a ustedes? Yo la miro y me río. Todas las veces de mi vida, en cualquier momento, la miro y me río. La llamamos del piso y llega cuando nos estamos poniendo de pie. Y entonces viene Norita y alumbra, y es un faro que decimos nosotros, que alumbra desde abajo y alumbra sobre todo nuestras contradicciones. Hace unos días escribió un texto sobre Evita en La Garganta, haciendo una infidencia, que había sentido celos por Evita en un momento, por el cariño, la empatía que sentía de su hijo, de su esposo. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, está diciendo que ella estaba celosa. Y nosotros somos unos tarados todos los días compitiendo entre nosotros, midiendo quién saca un poquito más, que no nos podemos juntar cinco en una misma mesa. Y esta mujer gigante sale a decir que le daba celos y nos interpela. Nos interpela y entonces va transformándolo todo. Donde llega Norita, un hecho policial se convierte automáticamente en un hecho político. Un ataque personal se transforma automáticamente en una manifestación social. Una muerte silenciosa se transforma automáticamente en una garganta poderosa. Y es literal, ¿eh? Es literal, no es poesía. Nosotros la conocimos adentro de una comisaría. Estábamos rotos, estábamos mal, pero cuando llegó ya estábamos bien. Y la última vez que la vimos adentro de una celda. Presos. Pero cuando llegó, ya nos sentíamos libres. Entonces debe ser por eso que le chorearon el bastón. Porque pensaban que era una varita mágica, la espada de Grayskull. No sabían que Norita es el bastón. Norita es el bastón de todas y todos nosotros. Es el bastón que nos mantiene de pie. Y es tan lindo, cuando vienen todos, verla venir mezclada entre todos. Y es tanto más lindo verla venir cuando todos se van. Y si no, que lo diga la familia de Darío Santillán. Perdón que me desvié, decíamos, es impuntual. Y la segunda crítica la tomé prestada. Es muy intransigente, Norita. Es muy intransigente. Que no se confunda nadie. Que Norita no es un accesorio de la política. Un alma noble y puritana que viene a ponerle color y cariño a las grandes batallas. Norita es la batalla. Norita es la política que nosotros reivindicamos. Y esa intransigencia que se volvió el motor de muchas, de muchos, que se volvió una escuela y que nos formó en la calle. Todos estos años Norita estuvo ahí, lejos de la Realpolitik y codo a codo fumándose los mismos gases que nos fumábamos nosotros. En la calle nos formó y aún así alguien tiene el tupé de subestimarla o cuestionarla por un nivel de intransigencia que no se dan cuenta, no se dan cuenta, los hace mejores sin tener una terminal electoral o necesariamente ser parte de la política partidaria. Norita y los Salieris de Norita no somos ajenos a la coyuntura política. Norita hace mejores a sus partidos políticos, hace mejores a sus dirigentes, los hace mejores a ustedes y nos hace mejores a nosotros y a nosotras, todos los días. Y es incómoda, así como en este acto es incómoda, porque desde ese lugar conserva el peso de la legitimidad que muchas veces la perversidad mediática o judicial tritura en la dinámica partidaria. Ese peso que conserva Norita está siempre a favor de las causas populares. También con el peso de los límites que impone su conciencia para saber qué concesiones hacer y no hacerle el juego a la derecha externa, pero también qué concesiones no hacer

porque no hay que presentarla. Habla. Hablo y digo, hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Sí, bueno, soy comunicadora feminista. Por si alguien no lo sabe, quiero decirlo. Es una manera de presentarme. Liliana Daunes aquí con nosotros, acompañando a Norita, como siempre, tratando de devolver algo de lo que ella nos da, ¿no? Absolutamente. Yo los jueves tengo un programa de radio a la tarde, Las Mareadas. Bueno, resulta que lo hicimos grabado para poder estar aquí. Claudia estaba en la mesa y Norita me pidió que lea uno de los poemas que leíamos en las viejas radios abiertas que hacíamos en las marchas de la resistencia y en distintos momentos de lucha, y yo quise estar porque lo importante para hoy era vivir la celebración de tenerla a Nora como compañera en esta vereda tan extensa, si miramos para atrás y si miramos para adelante, con todo lo que nos va a seguir tocando luchar. Lili, recién hablábamos un poco en la retaguardia y nos poníamos a repensar si existe la posibilidad de ver a un feminismo sin las madres. No, yo creo que hubo algún momento de cortocircuito y algunas madres entraron antes o ya venían con el feminismo al hombro, como Laura Bonaparte cuando volvió de su exilio en México, y de a poco se fueron sumando. Norita estuvo en el primer Encuentro Nacional de Mujeres, no se llamaba feminista a sí misma, pero lo fue adquiriendo, no solo el nombre, sino conceptualmente, y además participando de todas las Te vamos a cortar porque está Nori acá. Hola, Nori. Ella sigue dando besos. Pura pasión. Bueno, ¿cómo estamos? Todo mágico. ¿Cómo la pasaste? Decime que bien, porque sí, porque yo no quería una presentación de un libro típico, el clásico, serio. Dos personas, tres para comentar, y bueno, viste, yo quería que la gente participara de otra manera, que bueno, viste, y la verdad es que salió todavía más lindo de lo que yo pensaba. Y lo estuviste cortito a todos y a todas. Sí, sí, y así, a todas. No dejaste pasar una, me imagino, en el libro tampoco. No sé, en el libro hice borrar algunas cosas que no me gustaban. Bueno. Ahora, sería una situación que no sea todo el tiempo en tu vida, que es la familia y la familia militante y la familia de sangre juntos. Sí, sí. Mi familia, que se dice nuclear, y la familia política, que es bien grande, y todos los amigos que tengo son familia. Son familia, toda la gente que estuvo es familia. Así que me sentí bien y yo quería así tipo tertulia. Nadie sabía qué es una tertulia. Es una reunión de amigos donde conversamos, ¿viste? Bueno, pero lo que no pudiste conseguir es el tema de las críticas. Sí, no pude. Nada, nada, pues me prometían que muchas y muchas iba a haber. Y después algunos me fallaron. Sí, sí, que era, ¿qué más me dijeron? Que era intransigente. Intransigente, impuntual, insaciable. Insaciable. Bueno, no está bien. Bastante, bastante. Y son justos, podemos decir que son, sí, sí. Son justos. Bueno, anda. Sé que mandó 5 o 6 canciones. La verdad, ¿no? No es fácil conseguir a León y menos que se cante 5 o 6 canciones. Sí, además que venga a participar todo el programa, ¿no? Se quedó ahí. Sí, sí. Firme se quedó, ¿viste? León. Bueno, estoy muy contenta con todos y todas. Bueno, mi equipo de fútbol, habrán visto. Sí. Las mejores. Te vimos con la pelota. Sí, sí. Ahora voy a tener que cambiar de número porque estamos perdiendo 2 domingos seguidos. Ya de 10 no juego más. Ahora de 5. Gracias, Norita. Chao. Seguro, ya sabemos. Estás escuchando y estás con una sonrisa dibujada. Lo sabemos, no te estamos viendo, como vos no nos podés ver a nosotros, pero sabemos que después de haber escuchado este audio, después de haber escuchado a Nora, tenés en el rostro la misma sonrisa que tenemos todos y todas los que estuvimos escuchando y participando de este homenaje. Nora cumple 90 años el año que viene. Nosotros propusimos hoy, en una nota que publicamos, que escribimos con Victoria, proponemos que el festejo sea con un festival en la Plaza de Mayo. No se lo propusimos a Nora todavía, no sabemos si quiere. Pero nos animamos a pensar que sí, que le va a gustar la idea. En la calle y en la plaza, imagínate lo que puede llegar a ser eso. Así que habrá que empezar a ponerse las pilas si ella quiere. León Gieco, con eso nos vamos, Pedro. Me parece bien. Nos vamos escuchando a León como parte de este homenaje en el Bauen. Estuvo todo muy hermoso, así que vale la pena volver a escucharlo. Tenés todos los audios en la página de La Retaguardia si tenés ganas de no perderte ni un minuto de esas más de 3 horas de presentación del libro y de transmisión de La Retaguardia. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene ya con el número 11 de La Retaguardia, papel en la mano, y con una tapa que justamente tiene que ver con los 42 años de la primera vez de las madres. Y un contenido francamente imperdible de la revista que la vamos a presentar el domingo aquí en La Retaguardia como parte de la jornada cultural El Locro y todo lo que acostumbramos a hacer para esta fecha. Nos vemos. Chau. Adiós. El otro día estuvimos ahí con Norita en la Fundación de Mercedes Sosa, que dicho sea de paso vamos a hacer una actuación con, se va a llamar Todos los que cantamos con ella, para el 9 de julio, que es el día de su nacimiento, Mercedes, para no solamente para conmemorar, sino que también para ayudar un poco a la fundación y para hacerla más visible. Y Norita del público me invitaba a cantar Ausencias, que es la canción que está en el libro. No sé si ustedes tienen el libro acá. Ves, nadie mira nada porque no lo compraron todavía. ¿Viste, Norita? Que levanten a ver los que... Te dije que le iba a hacer propaganda. Tema inédito, bueno, Me gritaba, cantá la ausencia, cantá ausencia. Y yo no la puedo cantar ausencia porque no, porque esa es una canción con un teclado, ¿no? Pero haciendo el esfuerzo, ya que mide 1.5 metros apenas, es más o menos así. Más o menos. Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas, el amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, en cualquier momento del día, como un refugio de los sueños, victoriosos, perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. Las ausencias que uno no quiso que fueran cumplen años y no envejecen. Clarividente, su última mirada dijo todo, ahora nada. Las ausencias comienzan con dolor, luego el llanto se va mitigando. te hace fuerte, te va elevando sobre huellas de salvación. Siempre presentes como el aire al respirar. ¿Cuántas canciones trae el viento? ¿Cuántos fanales saca el puerto de los barcos que se van? ¿Cuántos sonidos el silencio, la luz fugaz que cruza el cielo como un alma que cae? Solo un buen ausente, un buen día sabrá traer un ángel de luz para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente sabrá traer el milagro de ese amor que nos faltó. Solo existe ese dolor, a la llame el mamburú, la culpa me entregó de lo mucho que sufrió. Por eso que ahora he venido a cantar y a ir. A mí que enderezaré y que un día este cantor le he dicho lleno de amor, enderece un daguay. Tendré cuando anda y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento eres puro cubechero. Anin de boyu, anga chani bay, desengañe te mante areco, anga tatabu, anga anga candare te punía te pecheito. Enderezaré que un día este cantor te ha dicho lleno de amor, enderezaré un daway. Senda cuando anda y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento eres coba cubechereque. Anin de boyu, anga chambi bay, desengañate, manque arego, anga tatabu, anga anga candare que cunilla que pechaito. Tremendo.